historias que contienen, de lo que es el entre líneas, de sus palabras mudas, de los libros se aprende, sobre verdades a medias, de pensamientos escritos, sobre ideas que alguien tuvo. En blanco y negro, de tinta sobre papel, de palabras bien ordenadas, sin escribir un libro, de mi versión sobre las cosas que vi escritas en un libro que otro ciego escribió. Hay ciertas cosas que nunca se aprenden, de pronto aparecen sin saber por qué. Y hay ciertas cosas que en los libros no vienen, de pronto aparecen, pero que hay que saber. Cosas que nunca se aprenden, de pronto aparecen sin saber por qué. Hay ciertas cosas que en los libros no vienen, de pronto aparecen, pero que hay que saber. Para escribir tu libro.